El mariscal Kim Jong-un envió agradecimientos a las unidades militares y civiles que realizaron proezas en la campaña de reparación de daños de la zona septentrional de la provincia Hamgyong del Norte, en acato a la noble idea del partido de aprecio, respeto y amor al pueblo.